silencio de ardor que clama. Rostro de mi rostro en paz, sangre de mi ser tu sal, paso de mis pies atados, sueño de mis sueños al lado. Golpe a golpe por la magia, pájaro de la nostalgia, sonoras coplas del alma. Vidala sobre vidala. Dala sobre vida la.